de mi vida. Que tus ojos se unieron a mí, que por ellos veía. Que tus labios hicieron mis labios, tu sangre la mía. Y me quedo sin ti esta noche. Recordaré por ti, pediré que seas.